Hola, buenas tardes, Pepe. Y bueno, el conflicto ya lleva más de 36, 37 días en la provincia del Chubut, puntualmente también en Comodoro Rivadavia. Y los hechos, como bien decía, bueno, se han agravado, intencionado por la violenta represión que sufrió un grupo de docentes, sobre todo, más que todo, mujeres y estatales en la ruta 3 y 26 el miércoles pasado. Y eso no hizo más que agravar la situación, donde se generó un enfrentamiento entre camioneros y petroleros, parte de petroleros, que se denominan prácticamente, le denominamos la patota sindical acá en Comodoro Rivadavia, y tuvo que intervenir la policía para despejar, y hoy la ruta 326 está prácticamente poblada de más de 30 efectivos policiales de la Fuerza de Seguridad del gobernador Mariano Arción y del Estado Provincial. Y se van sumando también ecos de protesta en el sector de los estudiantes con una escuela tomada ayer por la tarde, donde se pronunciaron ante la comunidad y que se plegaban a la lucha, como lo habían hecho también semanas atrás los estudiantes, donde señalaron que esta lucha era obrera estudiantil. Y se está preparando para mañana, en el día y en conmemoración del Día del Maestro y la Maestra, lo que se denomina el escuelazo, con asambleas previas. Hoy por la tarde va a haber un abrazo a una escuela muy significativa de acá de Comodoro Rivadavia, un gran abrazo. Ayer lo hicieron varias escuelas, con marchas también en diferentes sectores de la comunidad de Comodoro Rivadavia, preparando este escuelazo que va a ser mañana por la tarde acá en Comodoro Rivadavia, Pepe. Roberto, no está la respuesta, no aparece la respuesta del gobierno que están reclamando los estatales y los docentes. No, la respuesta ha aparecido en un a nivel nacional por parte del ministro de Educación, Fino Chiaro, que él plantea que es posible pagarle a los estatales y a los no docentes también para que se solucione este conflicto puntual de la provincia de Chubut. Pero por el lado del gobernador Mariano Arcioni, todavía que su postura política ha sido siempre el silencio y el autismo, dicho por la mesa de unidad sindical, que no hay un diálogo profundo, serio y responsable por parte de él. Bien, Roberto, entonces mañana hay un escuelazo en toda la provincia, va a ser, ¿no? Un escuelazo en toda la provincia, y bueno, vamos a estar informando para el informativo Farco sobre cómo se van desarrollando estos últimos acontecimientos, ¿no? Roberto Yaiquel, compañero de FM del Chenque, gracias por el informe, un abrazo. Gracias.